viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabes qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Pero qué ganas de tomar un mate. A ver, a la vuelta. Acá hay veteranos tomando yerba Sara. Da, es él. ¿Y ese termo? Gardel, el mago, cada día canta mejor. Piazzolla, Radio Clarín, es tanguero de ley, ¿eh? Fum, fum, qué rico, novita. Escuela de tango. Bajo, fondo, ¿eh? Mirá el albete. ¿Eh? No, no te puedo creer. Te está echando azúcar, toma mate dulce. Mirá el varón del tango. Y bueno, machos eran los de antes. Los pegotines de tu termo y tu yerba, una auténtica expresión de tu personalidad. Yerba Sara, 90 años, junto a las auténticas expresiones de nuestro país. Para que los dolores desaparezcan por completo, Dorixina Gel, el analgésico más potente y más rápido. Dolores musculares, esguinces, traumatismos y lumbalgia. Dorixina Gel, de Laboratorio Roemer. Medicamentos confiables y accesibles. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Estás escuchando. No toquen nada. Lo puedes mirar con otros ojos. Dobleza, lo tengo que mirar como... A continuación. Justicia infinita. Igual acá usted no está por opinar, ¿no? Solo pregunta. No, por eso. Pregunto. Más tarde. Segunda pelota. Un filete inicial. Somos Océano. Los siguientes minutos en No Toquen Nada son una presentación de Cooperativa Cash, líder en confianza. 12 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hay unos correos de Cerrito, ¿eh? Contentos porque subió Cerrito, algunos mensajes de texto también. Es el segundo, dos equipos tradicionales de barrio como Fénix y Cerrito han subido a Primera División. Fénix hace rato, hay columna deportiva, es lunes, está Darwin. ¿Cómo anda? ¡Hola! ¡Muy buenos días! Yo ya no me sorprendo porque me lo hacen todas las columnas deportivas. ¡Muy buenos días a todos, señores! Esto sí que es deporte, esto sí que es vida, esto sí que es un knockout a las drogas. ¿Cómo está, Borre? Muy bien. ¿Qué cuenta, viejo? Acá estamos, contentos después del fin de semana deportivo. La verdad que empachados de deportes estamos, pero tenemos una cantidad de deportes que la verdad nos salen los deportes por los ojos, por las orejas, hasta en las orejas, deporte, todo deporte, o son pelo lo que me está saliendo en las orejas. Tengo pelo en la oreja. Sí, no es muy lindo. ¿Qué se hace con los pelos de la oreja? No sé, ¿verdad? Yo tengo miedo de sacármelos, porque tengo miedo que estén enredados en el tímpano. Y capaz que tiro de uno de esos y capaz me sale el tímpano. Algo claro. Que le sirve, ¿no? Claro, si los tiene muy largos le puede pedir a su peluquero que se los corte, por lo menos en lo superficial, con el peinecito, haciéndole la barrera ahí, ping, le pego una recortada y le van a molestar menos. Yo creo que lo que dice Suco es muy correcto. No quiere que me los haga rebajado también, que me dé un cerquillo de pelo de la oreja. Puede no es asqueroso lo que dijo el sueco. Está bien lo que dijo el sueco. Para no incluso dañar nada. En la peluquería yo he visto que a muchos... Pero pueden a mí no, porque todavía no tengo, por suerte, pero a muchos veo que los pelos de la nariz también le rebanan al ras. Sí, claro. Yo me paso la maquinita uno me la paso, con los pelos de la nariz. Así al ras. Bien cortito, bien cortito. En uno, bien chiquita. Que comenzó esta columna deportiva, porque no es un lindo tema para hablar. Pero bueno, los pelos de la oreja es un problema. Es un problema. Yo pensé que me estaba saliendo el deporte por las orejas, pero noto que no, que son pelos. Y bueno, entonces le advierto a la gente eso, que no se saque a los tirones los pelos de la oreja porque se pueden llevar el tímpano. Hay gente que se ha llevado el tímpano arrastrando, pelo se enredó en el tímpano y entonces se saca el pelo y cuando ve algo colgando y dice, uy, ¿esto qué? Y le habla bien cerca y ahí se ensordece, se da cuenta que es el tímpano porque le habla bien cerca, ¿entiendes? Le sopla así y es como que le vinieron viento adentro de la cabeza. Entonces, tímpano. Qué ridículo. Y después uno, o sea, lo anda escuchando cosas, o sea, que no tendría que escuchar. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Bien, bien, entendido. Es una cosa, un caso comenzar, médico muy conocido. ¿Va a comenzar con los saludos, su columna habitual? ¿Mi saludo? Sí, señor. Vamos a saludar a primeramente, en el primer caso, al Borres, que está ya al punto de caramelo para empezar su espacio aquí deportivo. Muy buenos días, Borres. Muy buenos días, Darwin. ¿Qué tal? ¿Su programa Pienso de qué? Muy bien, con mucha información. ¿Anda Pienso de qué ando ahí? ¿Ando qué? ¿Pienso de qué ando? Y un poquito sí. ¿Cómo está? Todos los días. Super bien, Pienso tenemos muchas de qué. Cosas acerca de las yo estoy en mi programa Yo para mí, Super Yo para mí. Super Yo para mí. Super Yo para mí. Me gusta esa variación. Muy buenos días, Darwin. Muy buenos días. Y el programa del Magro también le damos muy buenos días, que el programa del Magro se llama Volvieron los técnicos líricos y yo afuera del periodismo con todas las paparruchadas que había para hablar en estos días. ¿Qué tal, Magro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Volvieron los líricos, Magro. ¿Qué le parece? Carrasco le gana a Rivas, el huracán de capa es una máquina, el Barcelona de Guardiola que no hace pesas gana todo y en México... México no sabemos porque nadie va a andar mirando el puente. Claro, no da para tanto, ¿verdad? Mire, estoy de acuerdo con todo lo que... ¿Pero qué le parece, Ahí parece... Yo siempre fui... Es buena esa observación, Darwin, es verdad. Ahí, ¿yo? Hay un momento de... Hay un resurgimiento de... Resurgieron los líricos. Perdón que me meta en la columna donde ustedes dos son los protagonistas, pero me sonó lo que dijo el sueco como que le sorprende que usted haga una buena observación a la columna. No, para nada. Me sonó como, ah, buena observación. Qué manijero. Qué ganas de pudrir. Es un manijero. Por eso lo echaron. Por eso le echaron el periodismo deportivo. Todo lo contrario. Manijeaba. Me hubiera mantenido mucho más. Meta manijear. Y terminó como el Negro Pereira. ¿Dónde está el Negro Pereira? Se le cayó una escenografía arriba. Vayan a ver, a abrir el vestuario que está Negro Pereira adentro. No está más. Como estuve unas semanas en casa, a la tarde, cosa que me había pasado hace muchos años, vi el de las 6 sin límites. Sí. Y después de ver a Sonsoli, a Yelsa, Yelsa sí. Yelsa está creciendo. Está creciendo, sí. Yelsa va ascendente. Pero después de verlo... Pasó de ser en la cara del deporte en todo Canal 10 a tener una columna en Sin Límites. Pero rotativo. Con Baillo. Ahí pregunté y me dijeron rotan. Rotan, claro. Ahí estaba Yelsa, está Pereira ahí. ¿Está el Negro Pereira ahí? Sí, sí. Ah, está. No, qué tranquilidad. No, yo pensé que se había quedado encerrado en algún lugar. Está ahí. Que había que avisarle que lo sacaban de abajo del escritorio del Cano Gutiérrez, que capaz que cerró su oficina y quedó Negro Pereira adentro. Vamos a su observación. Sí, exactamente. Que el único bastión fuerte que queda del otro fútbol, del fútbol de un poco más tacaño, un poco más, no, o sea, del fútbol contralírico, digamos, que son todo esto, que están ganando todo y no sé qué, y el Barcelona de Guardiola no hace pesas. Ese dato le llama mucho la atención. Me llama mucho la atención, con lo importante que son las pesas para todos estos burroyes. ¿Me entiendes? Y no hace, juega con esto, con todos mal formados. No sé si se dio cuenta, un equipo mal formado. El fútbol es una maravilla, es un deporte tan democrático. Iniesta, Messi, Xavi. El otro está Xavi también, todo mal formadito. Todo. Sí, democrático en el otro sentido también, sudamericanos, africanos, todos triunfando, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido a mí ya me importa tres carajos un poquito, pero a usted que tiene la sensibilidad flor de pie, toda esa de la inmigración, todo eso, ya lo entiendo. Pero el único bastión fuerte que queda del otro lado del fútbol es Mourinho, que tuvo que ir a pedir asilo político en Italia. Y claro. Menos mal que existe ese refugio, ¿no?, para los antilíricos. El conservatorio del Catenacho. Sí, en este momento la cacería sería una cosa terrible, la cacería por la cabeza de Mourinho, ¿entiendes? Y fue ahí, pidió asilo político en Italia, dijo, denme asilo político acá, y salió campeón, gracias a Dios, todo, ¿está? Entonces tenemos un polarizado, ¿no? Está la cortina de hierro ahí, y después, el otro lado, están los otros. Sí, de todas formas no está garantizado, que no. Ni que Huracán vaya a salir campeón, ni que River termine peleando el campeonato uruguayo, pero les está yendo bien. Y le ganó arriba, ahí, malo bien, es un clásico de caudillos del lirismo y el antilirismo. Sí, y Huracán le hizo cuatro. Me imagino que Guardiola debe estar muy contento con esto de que Juan Ramón Carrasco le ganó arriba, porque es parte de... Pero, ¿cómo no, señor? Es como la guerra civil en Angola, o sea, todo... Más que le ganó, le dio una paliza, ¿no? El polo de la cortina de hierro se pone contento por cualquier victoria, por más mínima que sea, ¿entiende? Es así. Usted dice que están muy atentos a lo que pasa con los líricos en el resto del mundo. Exactamente, claro. Usted está del lado de los antilíricos, ¿no? ¿Yo? Mourinho, siempre Mourinho. A mí me gusta más Mourinho, sí, igual es mucha pose, mucha cosa, ¿no? Yo no estoy ni de un lado ni de otro, señor. Muy bien. ¿Ah? ¿Por qué me tengo que comprar? No, no alineado de este mundo. De... Yo soy... Arrancó diciendo que sí, un poco más de un lado, después se fue convenciendo que no. Exactamente, claro. Que es lo que tiene a hablar mientras uno va pensando. Yo hoy en día, espectador así del fútbol, sí, ya no simpatizante, bueno, me gusta más ver al equipo de Carrasco, ¿no? Yo estoy con los antilíricos. Disfruta. Eso me gusta, Borre. Entonces yo estoy con los antilíricos también, Borre, porque no me voy a perder de acompañarlo a usted en esto. Y disfruta. Vamos, ¿por qué? La opción que democratiza el fútbol, Darwin, que le da la posibilidad de pelear a todos. A los burros, que no viven, claro, la mentira, del espectáculo. Que los niños de si quieren ver un espectáculo, si se quieren divertir, que vayan al cine, al circo. Exactamente, no, eso mismo que favor, dice el Borre acá. Son las discusiones de Menotti y Velardo del 70, me parece. Estamos pero estamos volviendo, señor, estamos en una época setentista de vuelta. Ver, más democrático que ¿y capa que se cree que es? Capa pone, pone gurises del liceo y le pintan la cara a todos cada vez que piensan a jugar al fútbol de vuelta. No sé, yo lo que sé es que se tuvo que acomodar en la cancha y empezar a tener resultados menos espectaculares para tener mejores resultados en la tabla, ¿eh? Eso está bien, nadie quiere que un equipo haga 8 goles todo el partido, pues no existe en el mundo. Pero me parece que le pintó la cara y fue lindo como le pintó la cara. Lo digo, un simpatizante de Peñarol se lo dice. ¿Quién? Yo. No me joda. Ah, oh, no. Ah, pero estamos diciendo algo al aire que me parece que es impresionante. Se acaba de transformar en un columnum. Sale en toda la presentación del programa. ¿Eh? Salen todas las presentaciones. Ah, nunca escucho tan temprano. El problema de la presentación es que... Claro. ¿Sabe que le iba a decir eso? ¿Por qué ponen la presentación tan temprano, señor? Claro, ¿por qué no la ponen un poquito más tarde? Lo que era, digamos, algo que habíamos comentado... ¿Por qué no la ponen al final, a las 12, que ya está todo el mundo despierto? Se transformó en algo que está en toda la presentación del programa. O sea, que es un tema ya hasta cansador para la gente, le diría. Todas las columnas que digan, es mine. Sí, claro. Es un simpatizante. Pero la gente no se cansa, es muy estúpida. La gente no se preocupe por eso. Un simpatizante muy particular. Bueno, Defensor ganó, y además de que Mora sigue dándole vida a todos los tituladores de Diario Deportivo, que igual hoy había una amnistía de Mora, porque no ni uno, ¿eh? No, no, no, es verdad. Y es lo que hizo un gol sobre el final, ¿eh? Claro. Era ideal para su título. Claro, señor, de la agonía no demora, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? La agonía demora. El gol demora, pero llega. Ahí está. Espere, porque acá me preguntaron algo en producción y quiero que usted aclare esto. Perdón por mi ignorancia, lo escuché muchas veces. ¿Me podrían decir quién es Buck Roger? Que es nombrado por Darwin en reiteradas ocasiones. Buck Roger, señor. ¿Cómo quién es Buck Roger? No hay nadie en particular, Buck Roger, ese es el tema. El de la serie. No, está bien, pero que no. Buck Roger, 2010, 2001, no me acuerdo cuál era. Yo supuse que la gente preguntaba quién es Buck Roger, como qué jugador es. No, es una deformación de burro. Claro. Buck Roger. Buck Roger, ¿quién es? Yo supongo que sabe. Claro, como decir perro, como decir. Claro. ¿Tiene? Se puede medir en todo caso con una tasa, un 40, un 60, un 80%, dependiendo de qué. Exactamente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ya, rápido, así, de a la que te criaste. ¿Qué le puedo decir? Arismendi. Sí. 60% Buck Roger. Bien, okay. Ahí queda claro. 40% jugadores. Pero nada tiene que ver con la serie, los burros. Es una deformación del nombre, le explico a la gente porque me ha preguntado y bueno. No, le explicamos, no tenemos problema, no ocultamos nada acá. Bien. Bueno, entonces el Defensor ganó y tiene que jugar el jueves contra Boca y juega el domingo de mañana contra Rampla y el domingo de noche tiene que atender un comedor comunitario de 2 a 5 de la mañana, a lo que se suma que el lunes de mañana tiene que ir a pintar muros en una escuela y el domingo de tarde Juan contra Cerro, ¿está? Eso es todo lo que tiene que hacer, que le están poniendo como obstáculos para ver si de alguna manera no sale campeón, que es lo que todos queremos, que el Defensor no salga campeón. ¿Quiénes son todos? Todos los que integramos la AU. ¿Se integra la AU? Y bueno, espiritualmente. Yo estoy de acuerdo con las instituciones. ¿Pero por qué no quiere que Defensor salga campeón? ¿Le molesta que Defensor salga? Y yo qué sé, si le ponen un partido el domingo de mañana, después de jugar el jueves de noche en Buenos Aires, me imagino que no querrá que salga campeón. Ah, claro, pero a usted igual no le molesta que salga Defensor campeón. A mí sí me molesta en tanto soy integrante del AU. Ah, pues, me entero cosas nuevas, en cada columna suya uno se entera. Y bueno, hay un problema ahí, porque la otra opción para poder televisar el partido era ponérselo el sábado, que era antes todavía, porque el domingo obviamente que el televisador... ¿Y por qué no juegan los grandes el sábado y Defensor el domingo? Ah, esa es buena, porque además Nacional tiene que jugar por Copa Libertadores. Pero, en la semana siguiente. En la semana siguiente, claro. ¿Y por qué no juegan los grandes? El sábado se les complica el tema de seguridad. Es un clásico y yo que sé, capaz que el domingo más fácil. No me diga que la gente va a ir. ¿Piensa ir la gente? No, no, no me parece ni, mala idea para nada. No, capaz que es una pavada, sábado y domingo es lo mismo de seguridad. ¿Qué? ¿Por qué el domingo más fácil la seguridad que el sábado? No, supongo que... Que el sábado los policías quieren, claro, quieren a mariachi y todo. No, no, hasta el mediodía debe haber servicio 222 en varios lugares todavía porque se trabaja. El domingo como que los meten todos para ahí adentro, ¿no? Los policías dejan descubiertas varias zonas. Pero capaz que es una... Pero eso todo en caso de que la gente quiera ir al clásico, que yo lo Pero en todo caso es más fácil que cuando tienen que juntar dos partidos, uno Nacional y uno Peñarol. Pero señora, va jugando el sábado a los burros estos, así ya se van acomodando a jugar en la B, además, en cualquier momento baja uno de los dos. Así ya se van acomodando psicológicamente, son espantosos. Bueno, Peñarol, gracias a Dios, y esto, el saludo de acá, a la dirigencia, al equipo, al técnico, a todos los integrantes del club, glorioso Club Atlético Peñarol, que sigue trabajando contra la violencia, ¿eh? ¿Cuál es la forma de que no haya violencia en el deporte? Que la gente no concurra a los estadios. Y Peñarol está obrando en pos de esa utopía. Cero gente es igual a cero violencia en la campaña de Peñarol. Un poco de gente es igual a un poco de violencia contra los propios jugadores. No... Por eso, hasta que se llegue a cero. Hasta que desistan y no vayan más a ver a esa manga de burro. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hace? Entran los perros a la cancha, le pegan con los muñones a la pelota... Durante un buen rato le dan con los callos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la gente va desestimulándose y va empezando a no ir a los estadios hasta que lleguemos a cero gente, que es igual a cero violencia. Esa es la campaña de Peñarol y la saludamos desde aquí. ¿Eh? Con mucho... No creo que pase. Peñarol es un grande y siempre gente va a ir. Eso que están en las buenas, usted dice las que malas, claro, mucho más... De lo que dice usted se desprende esto. Peñarol es un grande y siempre gente va a ir. Se desprende que los hinchados grandes son idiotas. No, van siempre, señor. Son tarados. También un tipo que va siempre a ver un equipo tan malo como Peñarol es un idiota, señor. Es un imbécil. Bueno, pero por más hincha que sea. Hay hinchas que no le importa. Están en las malas, bueno, mucho más, como dice el tema, ¿vio? Y eso yo le llamo estupidez. A eso le llamo no pensar, justamente. Y hay otros que van allí por la bronca que les da, ya van a... Porque ahí es cuando yo digo, no, porque ser hincha de Peñarol no se entiende. Buena no, parte... claro, no se entiende, por supuesto que no se entiende. No. Que estén yendo a ver esa manga de burro no se entiende. No, lo que no se entendió es que buena parte de la hinchada de Peñarol no toda haya tenido el aplauso tan fácil los últimos años. Tanto con el equipo de Saralegui, que después perdió la final, el partido importante con Defensor, o las finales con Defensor... Como que en este equipo de Rivas, en el festejo del partido contra Juventud de las Piedras, era increíble la hincha de Peñarol, ¿eh? Después que le habían echado a dos, ya me estoy convirtiendo en hincha, no quiero hablar. Sigo que... Parece el Toto cuando pierde Nacional. Sí, por eso. Estaba pensando justamente en la misma, no quiero hablar más. Bueno, ¿qué le estaba diciendo de todo esto? Peñarol está un desastre espantoso, pero como dice acá el Macro, que tiene razón, la gente es idiota y sigue yendo a verlo. ¿Está? Usted dijo eso, claramente. Yo dije que, mire, si usted estuviera en la etapa de hincha, iría en estos momentos. ¿A quién, usted? Sí. ¿Iría? A demostrar mi enojo, diría. Pero qué imbécil, ¿usted paga para demostrar su enojo? Sí. Yo nunca escuché una cosa iría, igual. Pero ojo, pacífico. Nunca escuché una... ¡Ay, pacífico, peor todavía, más aburrido! ¿Para qué paga, mijo? ¡No seas gil! ¡Me están cobrando por eso! ¡No te anabo, por Dios! Perfecto. Bueno, Nacional. Nos espera un clásico que mamita que Precio. Lo tiró. No. Bueno, ¿qué le cuento? Nacional iba ganando 2-1. Entonces, ¿qué hizo Peluso? Sí. Escuche bien esto. Se fue a mirar el partido desde arriba, en una cabina. Uh-huh. Y dirigía ahí con un handy. Una escena dantesca. ¿No? ¿Eh? No. Se fue a verlo de arriba para ver estratégicamente la táctica. Le juro, todo, y entonces en medio de todo ese circo magnífico que montó, cuando Nacional pasó 2-1 y él estaba arriba y miraba a los soldados moverse en el campo de batalla, haciéndose el Napoleón, digamos, ¿no? Peluso tuvo una revelación, ahí le vino la revelación, bajó de la montaña, como Zaratustra, y habló, ¿no? Y dijo, que venga Martín Rodríguez, dijo, y lo trajeron. Puso a Martín Rodríguez para cerrar el lateral y a los 10 minutos le sacaron amarilla a Martín Rodríguez, y... 3 minutos después hizo un penal contra el Piojo Pérez y lo echaron a Martín Rodríguez. Eso fue lo que trajo Peluso de la montaña. Se fue allá, y entonces ahí Payante hizo el gol de penal, empató y Nacional quedó afuera de la tabla. No, Bueno, es el único que tiene chances matemáticos de pelearse la defensor, pero ahora está 6 puntos de distancia y faltan 9 por disputar. Sí, no, la verdad que eso de ver el partido desde la cabina es un hallazgo de Peluso, la verdad, le trajo mucho resultado. Lo habrá visto en algún partido internacional. Incidió en el resultado, que después... Incidió directamente en el resultado, señor, bajó de la montaña con esa verdad absoluta, habló Zaratustra, dijo, traigan a Martín Rodríguez, lo puso, le sacaron amarilla, pues hizo un penal, le sacaron roja, lo echaron y lo empataron de penal. Tremendo, le fue bien. Lo que pasa es que papá que dio por terminado... Yo si fuera dirigente nacional, le digo, ¿por qué no te vas quedando ahí, Pelu? Andá quedándote en la cabina mismo, Pelu. Acá dicen que a Peluso le echaron el partido anterior. Y por eso pudo haber estado ahí. Por eso lo preguntaba yo si no lo había... Pero si había estado en la cancha, señor. Yo lo vi en la cancha y después lo vi en la cabina. Sí. Sí, no sé. No tengo ni idea. Yo no vi el partido nacional. A propósito, no lo vi porque la gente de TCC se le ocurrió sacarme el fútbol ayer, ¿eh? No. Peñarol River ayer no puede, se viene el clásico. Yo la verdad, no sé cómo habrá sido, yo me imagino a Acevedo, ¿no? El director técnico de Cerro, viendo a tu colega ir como un enajenado a una cabina, hablar por el handy como loco, volver a bajar, poner un tipo que hace dos cagadas grandes como la Torre de los Homenajes tuneada del Estadio Centenario, me da el partido en bandeja. Yo lo miraría y le decía, che Pelú, me compras un chori la próxima vez que vaya para arriba y pase por los palcos. O hace una cosa, mirá. Andá a ver el partido del Clínica, que ahí se ve más de arriba todavía. Se ve lindo, lindo. Y ya me compras una hamburguesa completa en el Águila Blanca. Y, pará, antes de que te vaya. Tomá la llave de mi auto. Está en el estacionamiento de la Platea América. Traeme un busito que me estoy astillando de frío. Gracias, Pelu, Dios mío. Estaba echado, dice. Nunca estuvo en la cancha. ¿En qué estaba viendo? ¿Estaba drogado? Pregunta... ¿Pero qué? Estaba ahí en el tejido, señor. Ah. No en la después cancha. Se fue para arriba y después volvió a bajar. Ah, estaba al lado de la cancha en el tejido ahí en el Parque Central. Claro, se fue a ir para la cabina y volvió a bajar. Sí, lo echaron cuando protestó por Romero. No en el Parque Central, en el Estadio Centenario fue, mijo. Lo echaron por protestar, no lo vi, no le digo que TCC me sacó el fútbol ayer. No le echaron por protestar cuando echaron a Romero el otro día. TCC le sacó el fútbol por su salud, señor. Habrán tomado una decisión pues, sabiendo que hay una criatura pequeña ahí en esa casa. El domingo de mañana la tomaron aparte, porque River Peñarol estaba bien. Y la chica ganó. Y después de lo de River Peñarol dijeron, vamos a cortarle a alguno por salud, porque la verdad se nos va a morir la gente apilada. Bien, perfecto. Pero estaba abajo en la platea. Y se fue para la cabina y volvió para abajo. Eso es lo que estoy diciendo. Perfecto, muy bien. Yo le puedo sentar en la máquina 3 días seguidos si justo estoy dirigiendo el equipo contrario. ¿Qué hizo este hombre? Y capaz que ahí no vi un corno desde abajo. ¿Pero ¿no? qué? ¿Era una promoción de la película Star Trek? Justo va arriba a hablar por handy y poner la nave a velocidad alfa. Carrasco y Rivas estuvieron ahí también el otro día abajo, ¿no? Nunca yo lo menos que espero es que le hayan pagado esa intervención artística de alguna forma a Peluso, ¿no? Que le haya un sponsor, algo le haya sponsoreado, se me hizo ir a hablar de la cabina, porque la verdad... La buena noticia de todo esto es que el jugador, Martín Rodríguez, es consciente de lo espantoso que es el técnico, que es capaz de ponerlo y arruinar un partido, y se hizo echar para que el equipo no corra riesgos en el clásico, ¿verdad? Una actitud, la verdad, en favor del equipo. Así que nos espera un clásico que mamita que lo tiró. Después, tenemos al Ronco López que está de gira. Y no ha parado de ir a ver a todos los equipos que se van a quedar sin tenis. Sí, y todas las cámaras lo enfocan además. Y está Es porque lo enfocan como diciendo, saquen sus propias conclusiones en sus casas, señor. Sí, además... Lo enfocan como diciendo, ojo porque si ustedes le están por echar de laburo y va a aparecer al Ronco López, agárrese. Ya andan los programas de BTV, eso de los técnicos jugadores, o sea que eso es un camino rápido para... Primero para ver a Danubio contra Nacional, que Lasarte estaba por una pasarilla. Ya cantó Flor, ¿no? Lasarte. Sí. Cantó Flor hace rato, se fue tranquilo, sin mostrar las cartas. Quedó el técnico de tercera un tiempito, después van a decir... Ahí está, y ahora se ve que leyó en los diarios que el Polilla se iba a final de temporada y fue a ver. Pero no estuvo solo, ¿eh? Porque Carrasco también fue. Había ganado Peñarol el día anterior y fue otro día. Defensor, ¿usted lo ve al Ronco López en defensor? Bueno, se ve que él sí. Claro, sí, habría que avisar. Es buenísimo ver a los directores técnicos hacerse notar en los momentos que las directivas están por elegir sucesor, ¿no? La verdad que demuestra, sobre todo, un compañerismo impresionante y gente de bien, ¿no? Que el ambiente es lindo. Sí, pero en medio, a ver, digamos, obvio, o sea, en un momento se hacía, yo creo que después ya no se hizo más, ahora como que el Ronco volvió con una dinámica que era vieja, ¿no? Sí, claro, pero le salió el cruce Carrasco, que contra defensor dijo, patillo, también acá que yo le gané a Peñarol, vamos a no olvidarnos de mí. Me parece que se están olvidando de alguien y justo ese alguien soy yo. Ah, por ese lado me parece más, Carrasco en defensor puede ser sí, más. Sí, señor, cómo no, le gana a Peñarol además el día anterior. Iría contra toda la historia tradicional del fútbol del defensor, pero estaría bueno. Bueno, habló el macro. Ay, no está mal lo que dije. No, que iría contra la historia así de lo que uno entiende como fútbol de defensor, ¿no? Más allá de que el Carrasco en el antifútbol es una imagen que impacta. Reconozco que Polilla fue un gran jugador y intenta jugar más el fútbol que los que otros técnicos, pero está. ¿no? Bueno, dale, sí, usted. El Polilla quiere irse a Colombia, está con eso de la efedrina, está por otra cosa. Ya no, Silva Cantera me gustaría, técnico de defensor. También sería muy lindo, sobre todo para seguirle el tema de la cabellera, ¿no? Inferior, me, dice el bajo. Me encantaría Silva Cantera. Bueno, entonces está, pero y no nos olvidemos del Ronco López, que ya le digo, está ahí en la vuelta. Y está. ¿Qué más tengo? Ah, bueno, la Fórmula 1, gracias a Dios, está por exterminar. Ferrari se quiere ir ya, se dieron cuenta, sí, claro, dijeron, está, la otra vez nos pusieron 7 vueltas un coche escuela adelante, no podemos seguir en esta porquería. ¿Por qué? Porque la fórmula, ¿cuál es el último atractivo de la Fórmula 1? Es hacer más lentos los autos. O sea, le ponen traba en el presupuesto, entonces Ferrari dice, no, momento, si no podemos gastar millones y millones de dólares, no tiene sentido esto. O sea, nosotros lo que queremos es quemar la guita acá. Si no nos dejan quemar la guita como corresponde, entonces nos vamos. Y se quiere ir Ferrari, y bueno, está, sabrán dado cuenta que la Fórmula 1 es una porquería y se extinguirá finalmente, ¿no? No, es esta lucha que vengo llevando, estoy a casi por lograrlo. Los pero tengo acorralados. ¿Contra la Fórmula 1 o contra el automovilismo en general? Digamos. Contra la Fórmula 1 en especial. Después vamos a ver si el automovilismo en general va. ¿Al Víctor Borrat Fabini ha ido alguna vez? ¿A quién? El autódromo del Pinar. Ah, el autódromo del... No, no he ido, no, señor. No sé, no, creo que no me dejan entrar, no es... ¿Pero por qué no van a dejar entrar? No, persona no grata. No tengo más de 6 años de colegio pago. Tengo 3 nomás. ¿Entendés? Y esto creo que... Dice que por educación privada que sea. Ah, yo creo que sí, hay que tener 6 o más años de colegio privado, me parece, para entrar ahí al Víctor Borrás Fabín. Bueno, Darwin, tengo una cantidad de correos. Momento, que tengo, los tres grandes se prepararon muy bien para Roland Garros, Federer y Nadal, por un lado. En el momento que usted dijo Federer no le gana a nadie... Que fue el viernes, si no me equivoco. Ganó Federer, le ganó a Nadal, nada menos. Estoy sabiendo mucho de tenis, lo que pasa. Yo veo el tenis y sé todo. Y en un momento complicado, en la semifinal con Djokovic, lo ganó sufriendo. Y Nadal, sí, y no, y ya antes Verdasco le había hecho fuerza también. Pero está invencible igual, es polvo de ladrillo. Yo creo que va a ganar Roland Garros el chavalito, El toro mecánico este. Chavalito. Es un toro mecánico, no se cansa nunca y se sacude todo el tiempo así como un imbécil. Pero Federer, bueno, dio una señal de alerta por lo menos, ¿no? Sí, bueno, y por el otro, pero tienen todos, están pendientes del tercer grande, ¿no? En esto que es Cuevas, que ganó el Challenger de Bordeaux, jugando dobles con un tal Ceballos. Imagínese. No, con Cuevas y los dobles, es que si cuando vaya Roland Garros todavía... Pero ¿verdad? Ahora, y se está preparando, señor, el tercer grande que se está preparando va a jugar Roland Garros. Tiene que defender el título, ¿no? Exactamente, tiene que defender su título. ¿Cuáles son? Hoy, en el Le Monde, aparece en la tapa, Nadal y Cuevas aprontaron para el Roland Garros, aparece. ¿Está? El monarca en doble y el monarca en single, señor. Y Cuevas aprontó mejor. Cuevas mucho mejor, eso dice, muy bien, usted lo leyó también. Le Monde dice eso. Cuevas aprontó mejor que Nadal, los dos monarcas para nuestro gran torneo. Yo no quiero desmerecer lo que hace Cuevas, pero quiero ponerlo más o menos. Imagínese que si los challengers ya en single son funestos, lo que deben ser en doble, ¿no? Mamita, debe jugar un jugador de tenis y uno de la tribuna que salió sorteado. Hablamos de los challengers doble. Este Ceballo ha de ser uno de la tribuna que salió sorteado y que con dos envoltorios de alfajor de Portisil. En Bordeaux te dan entras en el sorteo y bueno, salió del sorteo. ¿Cómo son los alfajores ahí? Puti-sul. Y salió del sorteo, está el dulce leche triple y salió del sorteo y quedó. ¿Vas a acordar de la publicidad de Sepp? ¿De quién? Sepp, lo mejor de Francia para usted. ¿No se acuerda que era como una soya? Sí, claro, lo mejor de Francia era una soya, imagínese. Sí. Qué bien que está Francia, pensaba yo. Y pensar que Francia es nuestro espejo cultural y lo mejor son una soya de porquería. Pero hablaban francés como habla usted en francés, sí. Digamos. Claro, pues sí. Lo mejor de Francia. Sí. Bueno, ¿qué esperamos el lunes de mañana, señores? Por favor, sí, que aparezca el responsable de las pastillas para gato que lo cuidan física y emocionalmente. Ah, no tienen vergüenza. No les importa ¿dónde nada. ¿Dónde vio eso? ¿Dónde vio? Lo vi en la tele, señor. La tele. Son unos inmorales. Dicen en el aviso que te lo cuida emocionalmente al gato. Vienen con Ribotril, las pastillas, yo no sé qué trae. El reclame es que le nace un botija a una familia. Escuche la trama del reclame. Le nace un botija a la familia. Le nace, así como le pasó a usted, un accidente le puede pasar a cualquiera. Sí. Y están preocupados en la familia por cómo lo va a tomar el gato. Se lo juro, les nace un hijo y su única preocupación es cómo lo toma el gato. Los celos, digamos, si fuera un hermano. Sí, ya habla del estilo de familia que tienen los publicistas, ¿no? De lo sensible que es el gato psicológicamente también habla, ¿no? Pero bueno, está. Gracias a Dios están estas pastillas que no solo lo alimentan, sino que lo cuidan emocionalmente, dice. Yo no sé qué más comentarios hacer, la verdad. Pensé que lo había visto todo, pero evidentemente no. Hay unas pastillas para gato que lo cuidan emocionalmente. Te dice, te cuidan a tu gato física y emocionalmente. La puta que te pasa. Bueno, Darwin, esta vez. ¡Sinvergüenza! Es un mercado. ¡Cretino, inmoral! No, es un mercado. ¿Qué me está vendiendo? Bueno, la publicidad tiene. ¿Pero qué no lo puede denunciar a ese inmoral? No, denunciar no. Pero un día te hacen esto y otro día se te violan a tu hija. Bueno, no. Es así, sí, señor. La inmoralidad no tiene límites. Los escrúpulos, si uno no los tiene, no los tiene para nada. Si no tiene escrúpulos, para mentirle a una pobre señora de 78 años que va a ir a comprar, ay, voy a comprarle esta pastilla porque me lo cuidan emocionalmente. Gato, no tienen escrúpulos para violarse a esa señora tampoco. Darwin, se la están violando intelectualmente. No. Intelectualmente, sí, señor. Esto es para la defensa al consumidor, en todo caso si hay engaño, pero nada más, pero no compare con una violación. Una violación intelectual. ¿Qué esperamos el lunes de mañana? Que se exija constitucionalmente la explicación con una placa, aunque sea, de por qué uno está haciendo zapping un sábado y tiene que tolerar la aparición de un programa que se llama Domingol. Repito, un sábado, Domingol. Me quieren sacar loco a mí. Es el producto de Teis Sport para la transmisión, digamos, radial en televisión de los partidos. ¿Y por qué no se llama Sabagol los sábados? Me quiero matar. Porque lo crearon para los domingos y después cambió la coyuntura y lo tienes que poner otro día. Pero señor, hagan otro que se llame Sabagol. No prender la tele, estar haciendo zapping y ver una cosa que dice Domingol. No, hace mucho que no hay ganas de laburar ahí en ese canal. Cambiaron cosas, pero faltan ganas de laburar ahí. No puede estar admitido, las ondas son de todos, señor. ¿Qué hace el gobierno con esto? ¿Qué esperamos el lunes de mañana? Esto era por cable, ¿cierto? Sí, es en Argentina. Y esperamos los goles de los uruguayos en el exterior. Claro que sí, hay muchísimos. Los domingoles que hicieron los sábados. Se definieron los campeonatos. ¿Cuántos campeones tenemos? ¿En el Barcelona? En el Barcelona ninguno. ¿En el Inter? Ah, sí, cómo no. En el Barcelona está Martín Cáceres, señor. Bueno, no jugando, pero está, por eso le decía. Algún minuto ha tenido. ¿En el Inter? Sí, bueno, es que además le dieron un folleto a todos los hinchas de Barcelona que concurrieron al Camp Nou a festejar, que se llamaba Conozcamos a Martín Cáceres. Y le explicaba, no sé, Martín Cáceres es un botija de pelo largo ahí, que juega en Acción Uruguay. Capaz que tiene su chance, en breve. Porque muchos no lo conocen. Después tenemos, Forlán hizo un gol de penal y erró 4 mano a mano. Así y está que un gol de todo en la carrera por el Pichichi. Sí, lo podría haber pasado por 3. Eto también erró varios goles. Eto, y un penal. Ah, ¿eh? Y erró un penal. Y erró un penal también, Eto, todo. Eto lo hizo más completa que Forlán. Igual hizo un gol, Eto. Sí, por eso están, está un gol de distancia el Camerún. Sí, y es lo que todos hablan en el mundo. ¿No? De eso, ¿no? Capaz que creo, somos solo nosotros y los camerunos. En el Barcelona se ve que se lo toman en serio porque le dieron descanso a todos los titulares, menos a Eto'o, para que pudiera sumar minutos y chances de hacer goles en la carrera. Porque es lo que pasa con el campeón, quiere que también el goleador sea de él, pero es como una coronación extra, digamos, claro. ¿No? Ahora, si uno es goleador y no sale campeón, no tiene demasiado sentido. Después está, el Pollo Olivera hizo un gol de tiro libre. Sí, en el empate 2-2 del Génova con el Chievo Verona. El Pollo Olivera y 10 más, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. ¿En imagino. El Génova o en la selección? No, en la selección, señor. Pollo Olivera y 10 más. O sea, ni bien uno ve... ¿Quieren iniciar una campaña de regreso del Pollo Olivera? Señor, ni bien uno ve un combate deportivo en el que aparece corriendo dentro de la cancha el Pollo Olivera, hay que citarlo. El problema es que casi no juega él, o sea, en toda su carrera casi no ha jugado al fútbol. Pero cuando se pone a jugar, mamita, qué jugador, mamita. Mamita que lo tiró, qué jugador. ¿Qué más? El problema es que lo vemos muy pocos. Juega una, dos, tres meses por año, una cosa así, pero hay que aprovecharlo esos 2-3 meses, hay que llamarlo. Urreta Vizcaya hizo un gol también. Sí, señor, en un partido donde anotó para su rival Luis Aguiar, ex jugador de Liverpool. Me gusta Urreta Vizcaya también. Bien liviano, bien para hacer calentar a del medio pueblo. Yo creo que puede estar ahí la sustitución de Vicente Sánchez. Rápido, rápido, junto con Tabaré Vidés fue figura. Eso es preso, me parece que puede estar el sustituto especial de Vicente Sánchez, que es recipiente de puteada de toda la gente, ¿verdad? Y Vicente ya está viejo, ya tiene una familia, todo, de otra. Después tenemos al Lugano, que hizo un gol también. Sí, para el empate de su equipo, el Fenerbahce. Al Kelly Sebastián Fernández, que hizo otro gol. Anotó para Banfield, uno de los 4 goles uruguayos en el fútbol argentino esta fecha. Está dando muchas alegrías para el grande Tel Kelly. Ahora sí, se puso las pilas. Sí, finalmente me entró a dar puntos, lo tuve. Me comí 7 fechas con el Kelly, que me sacaba 2, 3 puntos, menos 1, menos 2. y ahora empezó a sumar. Fornaroli hizo dos goles en San Lorenzo. Increíble, ¿no? Increíble que San Lorenzo haya llevado a Fornaroli y que encima haga dos goles. Wow, dos casualidades. Contra Gimnasia de Jujuy, equipo que está prácticamente descendido, 3-0. ¿No? Y el Bolita Lima hizo un gol, ¿eh? Sí, señor. Y Juan Manuel Salgueiro también hizo un gol para la victoria de Estudiantes sobre Independiente. Ahí está. O Juan Martín se llama Salgueiro. Juan Manuel. ¿A qué pregunta? Lo pongo contra la cuerda. Juan Manuel. Y eso es todo. Bien, perfecto, vamos y yo que opinar un rato. Vamos, quiero arrancar por... Mire la opción que le doy, por mensaje de texto, correo electrónico. Ah, no, momento. Ya están las semifinales de la... Se le pone la opción para arrancar para otro lado, ¿viste? Pero ya están las finales de la NBA. Ajá. A ver, de... Juegan los Lakers contra los Nuggets. Uh-huh. Empiezan en Los Ángeles. Ya sabemos todo, que todos somos hinchas de los Lakers porque es el equipo que más representa nuestra idiosincrasia. Denver contra Los Ángeles Lakers. Denver contra Los Ángeles Lakers. Los Lakers frente a los Nuggets, capaz que... Los Lakers contra los Nuggets. Conferencia Oeste final. Exactamente. Bueno, no sé si van a hacer conferencia o van a jugar derecho. Oeste. Tonto. Conferencia Este, ¿cuál es la final? Orlando Cleveland. Quedaron afuera los Boston Celtics, que eran los campeones ayer. Mire usted, eso lo disfruta usted como hincha de los Lakers, lo sufre... No, mal. Yo quería, los quería en la final. Lo sufre Gonzalo Camarota. Yo los quería en la final. Los quería en la final a los Celtics porque me parece que nuestras finales engrandecen al básquet. Las finales de Boston Lakers. Exactamente, sí. Y bueno, y entonces ahora va a estar Orlando y Cleveland por un lado y los Lakers y los Denver Nuggets por el otro. ¿Está bien? ¿Por quién va? Y el chino Xiaomi, ¿por qué voy a ir? Por los Lakers, señor. No, más allá de hincha, ¿quién tiene mejor equipo? ¿Quién está mejor? Cleveland. Perfecto, eso es lo que le gusta. Cleveland está muy bien. Por Orlando, no tanto, pero está bien. Y tiene un director técnico de bigote, Orlando. Hay que respetarlo. Está Stan Van Gundy, que es un gordo de bigote que podría dirigir. Vamos ya, mensaje. Voleibol mundial podría dirigir perfectamente. Lo conmino a que mire a Stan Van Gundy, el hermano de Jeff Van Gundy, el director técnico de Orlando, que uno lo ve y dice, perfectamente podría ser el director técnico de voleibol mundial. ¿Está? Mírelo bien. Darwin, mensaje técnico correo rápido porque tenemos el himno después, a las 12. ¿Sabe qué fecha pasa? Ah, no, pero nosotros vamos a colgar la internacional. Del mástil del himno le vamos a colgar la internacional. Eso estaría bien, ¿no? Bueno, estaría muy bien. En Madrid y Altuve la pelota va más rápida. Nadal tuvo un partido el sábado 4 horas. Todo eso favoreció al RF. Saludos, dice el profe de Bridge. Eso de la altura es cierto también, pero lo de las 4 horas ya sabemos que no es cierto porque Nadal es un drogadito que tiene todo su metabolismo adulterado y que le da igual jugar 8 horas un día y al otro día jugar 8 horas más, como pasó en Australia, señor. Que el último C, Nadal había jugado 12 horas y media el día anterior y el último C estaba más entero que cualquiera. Acá está Víctor enojado, pero no entiendo bien con quién. Los equipos que llevan gente tienen prioridad sobre los que no llevan gente en el fútbol profesional. En seguridad trabaja defensor que nunca lleva a nadie a pesar que regale las entradas y que vaya a salir campeón. Eso dice por lo de que para nosotros el clásico debería ser el sábado y defensor jugar el domingo. Está bien, yo defiendo el ser racionario en el fútbol, porque es un deporte racionario el fútbol, Luis. Así que comparto contigo eso, pero no respeto. ¿Pudieron ver el nombre? Comparto, pero no respeto, Luis. Correcto. Era Víctor el que escribió. Bueno, Víctor. Si yo no lo nombré. Me equivoqué, señor. ¿Pudieron ver el nuevo programa Hablemos de Fútbol con el gordo de Rulo que comenta rugby, el ruso Berea y algunos invitados? Yo voto porque sea el ruso el comentarista de fútbol de ESPN. El ruso Perea es el mejor comentarista de fútbol. Me encanta la pinta que tiene, el otro día lo vi un rato y me divierto. El ruso Perea es un gran comentarista de fútbol, sí, en serio. Sí, pero además se acompaña con su facha y sus gestos cuando lo... Es el mejor por lejos, pero por lejos. Saludos para todos por ahí, R-I-X, así firma, Rich. Está confirmado que gripe porcina... Ah, qué bueno, vale, hay que investigar ahí, ¿qué es eso? Debe ser un mensaje cifrado. Comunista. Está confirmado que hay gripe porcina en San Pablo, así que Nacional no juega la semana que viene por la Copa. El que debe estar enojado es Navascués, que fue... No, eso es enojado, ¿verdad? ¿No? Eso no debe ser verdad. Nacional va a clasificar a las semifinales como corresponde. Darwin, prendo la radio para que... Acusando a los brasileros de estar infectados y sin jugar. Darwin, prendo la radio para que me den ánimo y lo escuche al macro quejándose por no sé qué. Tiene problemas, pero no te pones en la piel de la gente como yo que vivo en Lagomar. Que para tomar un ómnibus tenés que caminar 10 cuadras, ¿qué le pasa? Señor, póngase en la piel de la gente que vive en la ciudad de la costa, que es el peor infierno que puede haber en el mundo. Cerraron Guantánamo, Obama, ¿cuándo vas a venir a cerrar la ciudad de la costa? Porque yo no estaba hablando de eso. Venía a cerrar la ciudad de la costa, Obama, si está preocupado por las torturas. Usted estaba... Hay gente que tiene que vivir ahí, en ese asco de lugar. En esa porquería, que ese confín del mundo que ni no se lo deseo ni a mi peor enemigo, señor. Pero ni nada. nadie, a nadie. ¿Qué esperamos los lunes de mañana? ¿Sí? Que en los compactos de tenis se vea la pelotita y que no se vean los tenistas pegándole al aire como si tuvieran ultravisión. Es su tele que no anda bien. Yo la vi perfectamente la pelotita. Dijo los compactos, ¿eh? Ah, pero lo que pasa es que los compactos acá, capaz que deben ser los que ves de acá. Claro, mal armado puede ser acá. No, no mal armado, no mal armado, no es que pongan justo enfoquen cuando no está la pelota. Es que lo que pasa es que se va deteriorando la imagen, ¿entiendes? Cuando a medida que lo pasan de café a café. Calidad, pierde calidad de café a café. De café. Y sí, porque lo están grabando en un VHS, ¿te ves? No, hoy lo Play Rec en Espen, y después de Espen, ese café lo tienen que pasar a Beta, ahí pierde un poco. Y después de Beta a VHS, para que lo pongan ahí los que están atrás en el informativo del 4, los que están con las teles ahí. Si no, ¿para qué están con las teles, señor? El informativo del 4 atrás dice control satelital, eso es buenísimo. Y están controlando. Eso sí, de los 90 o antes, ¿no? El control están satelital. Controlando lo satelital. ¿Y cómo se controla? Con una VHS, un video y Play Red. Así se controla. Acevedo quedó llorando después del partido en el banco. ¿Qué actor mexicano? Dice, ¿quedó llorando? ¿Quedó llorando? No sé. Qué sensibilidad. Que Darwin comente el mejor libro de sociología deportiva, el libro de Coppola, dice Ángel de la Unión. ¡Oh, sacó un libro de Coppola! Que todo cuenta todas las noches, toda la fiesta que tuvo, con quién tomaba, con quién no, impresionante. Sí, para Huracán hizo un gol el Leo Medina, aquel que jugaba en Liverpool. Mire, de las inferiores de defensor, si no me equivoco. En Huracán, claro, sí. Seguro. El peludo ese que jugaba de punta, que todo el mundo que tenía que aclarar que no era el Canario Medina, porque antes jugaba el Canario Medina de punta ahí. Entonces pusieron a otro Medina que se le parecía. Hicieron un casting de Medina. No comenta la cuestión. Cuando se fue el Canario Medina de Liverpool llamó un casting de Medina y quedó este. Darwin, hasta aquí va la columna de hoy. Porque ¿qué le pasó? ¿Por qué? Y porque tenemos el compacto de lo que pasó en el programa de hoy y el himno, y una pausa, y todo eso. Entonces, se hace bravo. Discúlpeme si tenía muchas cosas más. Yo tenía mensajes de texto que me quedaron bollando acá, pero bueno. El himno es ante todo. Sí. Ya bastante con lo de la bandera. Guarda, sí, que no se le cuelgue la internacional del mástil del himno, porque uno no se da cuenta, pero de repente, cuando quiere acordar, está escuchando. Oriéntale la patria y la tumba, de pie tenemos que luchar. Libertad, orientales. No toquen nada. Los pasados minutos en No toquen nada.